Boletín informativo 45, TICS, 205 pymes de mujeres crecen con digitalización de sus negocios. Bien, les vamos a compartir las principales informaciones que han llegado hasta nuestra sala de edición en Radio AINI durante esta semana. Les contamos que más de 200 pymes de mujeres avanza en digitalización. Un total de 205 empresas lideradas por mujeres se han transformado hacia la digitalización en Arica y Parinacota a través del programa Red de Asistencia Digital Fortalece PYME, que desde 2023 está en plena ejecución en nuestra región. La red FPYME es un programa de Corfo que brinda herramientas y servicios a las pymes de Arica y Parinacota para que aumente sus ingresos y mejorar sus niveles de productividad a través del trabajo Grown Business SPA, que apoya a las pymes promoviendo la adopción y utilización de tecnologías digitales en sus procesos de negocios. En el marco también, cierto, del Día Internacional de la Mujer, recientemente conmemorado a nivel mundial, se realizó un recorrido por pequeñas y medianas empresas en las que las mujeres son las encargadas del negocio, con el propósito de relevar esta herramienta que les permite a ellas abrirse espacios a nuevas oportunidades y comerciales y laborales, ¿cierto? Ahí se recorrió, por ejemplo, el negocio, el almacén La Curva del kilómetro 6 del Valle de Azapa, cuya dueña es Paulina Morales, que nació en 2013 y que en 2020 se amplió a un restaurante, y en 2023 accedieron al programa FPYME partiendo con posicionamiento en Google, y el año pasado recibieron asistencia técnica en el uso del control de inventario y punto digital, además de un catálogo digital para su restaurante. Eso sin duda ha ayudado también a mejorar su negocio, ¿cierto? Solo un dato. Desde que inició su trabajo el programa 2023 en Arica y Parinacota, se han diagnosticado 477 empresas. Mire, y fíjese que 205 de ellas son lideradas por mujeres, es decir, el 43% de estas empresas que han optado por este, que han alcanzado este programa para mejorar sus negocios, son lideradas por mujeres. Tenemos otra información además. Mire, residencias de acogida reciben donaciones. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, entregó una donación de vestimenta y productos de higiene al Ministerio de Desarrollo Social Mideso en Arica y Parinacota. Esto está destinado a 40 personas que residen en espacios de acogida en la región. Esta iniciativa busca apoyar precisamente a las familias chilenas y también refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad, brindándoles un entorno seguro mientras logra estabilizarse. Por otra parte, la Seremi de Desarrollo Social, María Isabel Cid, destacó la importancia del aporte, especialmente para quienes están en movilidad humana, mientras que Catherine Jaramillo de ACNUR subrayó que la donación complementa los esfuerzos locales para proporcionar protección y dignidad a quienes enfrentan trayectos difíciles. También en el otro ámbito de la noticia, mire, privadas de libertad participan en talleres de prevención de violencia intrafamiliar. Un grupo de mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de Arica asistió a un taller conversatorio sobre violencia intrafamiliar y maternidad en reclusión organizada por la Fiscalía, la Fiscalía Regional. La actividad realizada como parte de un programa de difusión anual contó con la participación de profesionales en derechos sexuales y reproductivos. Bueno, estuvieron presentes los fiscales Juan Manuel Escobar y también, ¿cierto?, estuvieron expositoras Vivian Cisterna y Carolina Castillo, que presentaron la ley de violencia integral hacia las mujeres y respondieron consultas. Bien, eso también queríamos compartir, porque es siempre importante, no porque estén privadas de libertad, pierden también sus derechos, ¿cierto? Y en otro ámbito de la noticia, queremos contarle que asignan recursos a organizaciones deportivas. El Instituto Nacional de Deporte, IND, destinó cerca de 114 millones de pesos a 17 organizaciones sin fines de lucro en Arica y Parinacota, seleccionadas a través del programa Fondeporte. Estos programas van a permitir, ¿cierto?, financiar diferentes iniciativas. Las organizaciones beneficiadas deben presentar documentación antes del 17 de marzo en la oficina de partes del IND en Arica y Parinacota para formalizar estos convenios. Así que es importante siempre el apoyo para el ámbito deportivo, y además también en el ámbito educativo. Directivos de establecimientos educacionales recibieron capacitación. El Servicio Local de Educación SLEP Chinchorro y la Universidad de Tarapacá realizaron la jornada de formación e inducción para nuevos directivos, directoras y directores de establecimientos de 11 colegios públicos de la región de Arica y Parinacota. Así que esta jornada dice que buscó fortalecer el liderazgo y la gestión directiva en el marco de la nueva educación pública. Y bueno, también queremos comentarles que el Servicio Nacional del Consumidor lanzó un simulador de créditos. Mire qué bueno, para saber cuánto nos podemos endeudar, puso a disposición para la ciudadanía una nueva versión de su simulador de créditos de consumo, una herramienta digital que le permite comparar diversas ofertas de préstamos de manera rápida y sencilla. Esta plataforma está disponible en Cernac.cl y busca fomentar el crédito formal y ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas. Viendo ustedes más informaciones, pueden encontrar, por supuesto, en radioaini.cl y en nuestras redes sociales.